Capítulo 8 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 8. Una visita al palco número 5. Hemos dejado a los señores Richard y Moncharmin en el momento en que se decidían a hacer una visita al palco número 5. Han dejado detrás de sí la ancha escalera que conduce desde el vestíbulo de la administración a la escena y sus dependencias. Han atravesado el escenario y han entrado en el teatro por la puerta de los abonados y después en la sala por el primer pasillo de la izquierda. Se han deslizado por entre las primeras filas de butacas y han mirado el palco número 5. Lo vieron mal por estar sumido en una semi-obscuridad y porque había inmensas fundas echadas sobre el terciopelo rojo del antepecho. En aquel momento estaban casi solos en la inmensa y tenebrosa nave, y rodeábalos un gran silencio. Era la hora tranquila en que los tramoyistas se van a beber. Los hombres habían abandonado momentáneamente el escenario, dejando una decoración a medio poner. Unos rayos de luz, una luz blanquecina y siniestra que parecía robada a un astro moribundo, se había colado por no se sabe qué agujero hasta una vetusta torre que levantaba en el escenario sus almenas de cartón. Las cosas en aquella noche ficticia, o más bien en aquel día mentiroso, tomaban extrañas formas. La tela que cubría las butacas tenía la apariencia de un mar alborotado, cuyas turbias ondas habían sido inmovilizadas instantáneamente, por orden secreta del gigante de las tempestades, que como todo el mundo sabe, se llama Adamastor. Richard y Moncharmin eran los náufragos de aquella furia móvil de un mar de percalina y avanzaban a grandes brazadas hacia los palcos de la izquierda, como marinos que han dejado su barco y tratan de llegar a la orilla. Las 8 grandes columnas estucadas se levantaban en la sombra como otros tantos prodigiosos pilares destinados a sostener el amenazador acantilado tribudo cuyos sostenes estaban figurados por líneas circulares y paralelas de las barandillas de los primeros, segundos y terceros palcos. En lo alto, en lo más alto de la roca y perdidas en el cielo de cobre de M. Lennebeau, unas caras gesticulantes reían, se burlaban y se guaseaban de la aprensión de Moncharmin y Richard. Eran, sin embargo, caras muy serias de ordinario y se llamaban Isis, Anfitrites, Eve, Flora, Pandora, Psiquis, Tetis, Pomona, Dafne, Clitia, Galatea y Aretusa. Sí, la misma Aretusa y Pandora, a la que todo el mundo conoce a causa de su caja, miraban a los nuevos directores de la ópera, que habían acabado por agarrarse a algún madero y que desde allí contemplaban en silencio el palco número 5. He dicho que tenían aprensión, al menos lo presumo. Moncharmin, en todo caso, confiesa que estaba impresionado. Dice así textualmente: esta lata, qué estilo, que se nos estaba dando tan bonitamente desde que tomamos la sucesión de los señores Poligny y de Bien, había acabado, sin duda, por alterar el equilibrio de mis facultades imaginativas, y bien mirado, visuales, pues bien fuese por la decoración excepcional en que nos movíamos en el centro de un increíble silencio, bien que fuésemos juguete de una especie de alucinación, muy posible en la penumbra que reinaba en la sala y en el palco número 5, ello fue que yo vi y que Richard vio también una forma en dicho palco. Richard no dijo nada y yo tampoco, pero nos cogimos la mano los dos al mismo tiempo. Después esperamos unos minutos sin movernos, con los ojos fijos en el mismo punto, pero la forma había desaparecido. Salimos entonces y en el pasillo nos dimos parte de nuestras impresiones y hablamos de la forma. Lo malo fue que mi forma no era ni mucho menos la forma de Richard. Yo había visto como una calavera puesta en el antepecho del palco, mientras que Richard había visto una cara de vieja que se parecía a la Jerry, lo cual nos indicó que habíamos sido realmente juguete de una ilusión y corrimos sin tardar y riéndonos como locos al palco número 5, en el que entramos y no encontramos ya forma alguna. Y ahora henos aquí en el palco número 5. Es un palco como todos los demás. En verdad, nada distingue este palco de los vecinos. Moncharmin y Richard, divirtiéndose ostensiblemente y riéndose el uno del otro, removían los muebles del palco, levantaban las fundas y las butacas y examinaban en particular aquella en que la voz tenía la costumbre de sentarse. Pero no vieron sino que era una honrada butaca, que no tenía nada de mágica. En suma, el palco era el más ordinario de los palcos, con su cortina roja, sus butacas, su alfombra y su antepecho de terciopelo encarnado. Después de haber palpado lo más seriamente del mundo la alfombra y no haber descubierto nada especial por ese lado como por los otros, bajaron al palco de debajo, que correspondía con el número 5. En este palco, que está justamente en el extremo de la primera salida de la izquierda de las butacas, tampoco encontraron nada que mereciera ser notado. «Toda esa gente se está burlando de nosotros», acabó por exclamar Richard. «El sábado se hace Fausto, y asistimos los dos a la función en el palco número 5». Fin del capítulo 8.